Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hoy, ausente con avisos, la co-conductora del programa, Tita Sarandón. Vamos a estar con ella la próxima semana. Y nos encontramos entonces haciendo el programa, quien les habla, Antonio Mangione y Alejandro Fernández, en la puesta en el aire de este programa número 417. Estamos a punto, si no me equivoco en los cálculos, a punto de cumplir los 100 programas aquí en Radio Ciudad. Un tema, 100, por poner una cifra con dos ceros. A mí me gustaría una cifra de cuatro ceros, pero no sé si se puede firmar un cheque acá por cuatro ceros. ¿Vos qué decía, Alejandro? ¿No? ¿Firmamos por cuatro ceros? Excelente. Bueno, el programa de hoy, nutrido, como todos los programas, vamos a tener varios invitados acá en el estudio. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Te anticipo uno, ¿sí? Los científicos son tenaces, prestigiosos, laboriosos, y la ciencia es valiosa, necesaria, como en general uno puede apreciar en los discursos, en los textos, ¿sí? En donde se habla de ciencia, donde se habla de los científicos y científicas que hacen ciencia. ¿La ciencia es de una manera o es la forma en que se relata y se cuenta cómo es la ciencia y cómo son los científicos? Vamos a estar hablando sobre las representaciones de las ciencias y los científicos en un formato de comunicación de la ciencia, que son los textos, en particular los textos de algunas revistas, en donde obviamente se escriben artículos de divulgación científica, para ver cuáles son estas representaciones que tienen los mismos investigadores que escriben o periodistas que escriben sobre ciencia acerca de la ciencia y los científicos. Va a estar con nosotros Susana Rezano, que es lingüista, es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Y también vamos a estar hablando de otros temas como el mercado del libro, el mercado de las revistas científicas. ¿Dónde está la información científica? ¿Cómo circula? ¿Sí? Además de algunas noticias y comentarios. Tengo varios comentarios para hacer. Y si da, también vamos a hacer algo de humor y traemos, obviamente, como todos los programas, la mejor música. Te podés comunicar de varias formas con nosotros. Una, a los teléfonos de la radio, al 4420745 o al 4420895, donde también podés dejar tu mensaje de voz. Si querés dejar un mensaje pero de texto, podés hacerlo al 473-3656. Y si escribís a @peligrociencia, eso es por Twitter, también te comunicas con nosotros. Y si estás en Facebook, lo podés hacer a Facebook/la búsqueda, ¿sí? Y después, si entras a nuestro blog, peligrociencia.com, ¿sí? También tenés varias formas de comunicarte con nosotros. Algunas son más directas, ¿sí? Como por ejemplo, el mismísimo Facebook y el Twitter. Y el correo electrónico, bueno, hoy que estoy solo me va a costar estar leyendo toda la vez, pero están disponibles. Así que si querés una respuesta inmediata, mensaje de texto al 473-3656 y la búsqueda en Facebook, también @peligrociencia en Twitter. Quería, en algún momento del programa voy a estar haciendo un comentario, dado que durante todo el año pasado hemos estado tratando temas vinculados a violencia de género, violencia contra la mujer, y hemos tratado el tema de interrupción legal del embarazo en Argentina. Vamos a estar tocando ese tema, voy a estar tocando yo ese tema, particularmente voy a hacer un comentario acerca de un proyecto de ley que se envía aquí al Congreso de la Provincia de San Luis para ser tratado, en donde se propone regular el dictamen de la Corte Suprema, en donde pide la Corte Suprema que no se impida, sino que además se instrumente la forma en que una mujer violada puede solicitar la interrupción de su embarazo. Así que anoto eso para en algún momento del programa hacer un par de comentarios en el contexto de estos temas que hemos estado tratando aquí en el programa, para no perder el hilo, ya que sale como noticia, ¿no? De cómo se torna de actualidad así en forma inmediata y además por la carga y el peso que tiene el tema, voy a estar haciendo un comentario al respecto. Creo que no tengo más nada para decir, así que me voy directamente a actualidad científica. Bueno, me está viendo Alejandro que me saco los lentes. Pasé los 40, Alejandro. Ese es el tema. Y ahí algunos, sobre todo los que tenemos miopía, estamos en un brete con la vista de cerca, de lejos, a esta edad. Bueno, hoy traigo dos noticias. Una así como más, muy biológica, si se quiere, hasta de tipo evolutiva. Obviamente esto lo traigo no porque sea algo que les vaya a resolver la vida. Tiene que ver con temas en los que a mí me interesan mucho, pero me resulta muy interesante compartirlo con ustedes a los fines de insertar un tema que probablemente les pueda pasar por encima a la gente, diciendo, bueno, ¿y esto qué importancia podría tener? O no sabía ni siquiera que esto podría ser motivo de estudios. ¿Se han preguntado alguna vez? Voy a tomar una licencia de tipo pedagógica, en términos de, en general en biología uno evita usar el por qué, porque el por qué trae una pregunta de tipo finalista, es decir, no sabemos muy bien las razones de los por qué en biología. Pero digamos, ¿cuáles son los factores de tipo ecológicos y evolutivos que han generado que existieran o que existan mamíferos que son carnívoros, es decir, que solo comen o mayoritariamente carne? Mamíferos que son herbívoros, es decir, que comen plantas, y mamíferos que son omnívoros. ¿Cómo surge eso? ¿Por qué hay? Y ahí digo por qué, ¿no? Utilizando esta licencia. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salen estos herbívoros, carnívoros y omnívoros? Es decir, aquellos que comen de todo un poco. Esto ha sido motivo de ciertos estudios, de algunos estudios, en términos de tratar de conocer, bueno, a ver, ¿cuál es el ancestro común de tal o cual, por ejemplo, omnívoro, como un zorro, ¿no? Un zorro, este zorro gris que tenemos acá en San Luis, por ejemplo. ¿De dónde sale un zorro que es un cánido, ¿sí? Que tiene vinculaciones con animales que son, algunos de ellos, muy carnívoros, por ejemplo, como el lobo, ¿sí? Pero no tanto como el coyote, que no es tan carnívoro, pero lo es, ¿sí? ¿Cómo se relacionan evolutivamente? ¿Qué grupos? ¿Cuáles fueron los grupos que le dieron origen en términos evolutivos? Y un reciente estudio que va a salir en los Proceedings de la Asociación Americana de Ciencia, realizado por un grupo de investigadores en Carolina del Norte, en Durham, indican que los hábitos alimenticios de los mamíferos no siempre han sido como lo han sido hoy, como se los ve hoy, en realidad. En particular para los omnívoros, ¿sí? Algunos grupos de mamíferos, como les comentaba, se alimentan exclusivamente de carne. Por ejemplo, el gato montés acá, leones y tigres, por mencionar especies exóticas, ¿sí? Los grandes gatos, como les llaman. Otros mamíferos, por ejemplo, como un ciervo, las vacas, el antílope, la mara aquí, el conejo del palo en San Luis, son comedores de plantas. Y hacen su vida de dietas que se componen casi exclusivamente de hojas. Algunos tienen brotes, frutas, ¿sí? Algunas semillas también, inclusive corteza. Pero particularmente los omnívoros que viven tanto de alimentos en base a plantas, que además incorporan carnes, la situación no fue siempre de la misma manera que la vemos hoy. Es decir, siempre hubo omnívoros, siempre hubo omnívoros en tiempos evolutivos, estoy hablando. Esta es la pregunta que se hicieron investigadores del centro, el Centro Nacional para la de Síntesis Evolutiva, que queda casualmente en Durham, en Carolina del Norte. Los estudios que se han realizado en el pasado, hace un tiempo atrás, han mostrado que los animales con dietas similares tienden a compartir ciertas características morfológicas, fisiológicas. Pero este estudio es el primero en su tipo porque mira y hace un análisis atravesando muchos grupos de mamíferos, ¿sí? Y muchos grupos de dietas, incluidos a los omnívoros, para reconstruir cómo los mamíferos han cambiado sus dietas en un periodo evolutivo. Estamos hablando de millones de años. Para hacer esto, los investigadores hicieron una compilación de datos ya publicados previamente sobre la dieta de más de 1.500 especies de mamíferos que representan más de un tercio, es decir, más del 33% de los mamíferos vivos que se conocen hoy en día. Y esto incluye entre 1.500 especies los datos de primates, ungulados como ciervos, antílopes, murciélagos, los lagomorfos, como los conejos en general, y los roedores. Hacer este mapeo, haciendo el mapeo de los datos, de manera de llevarlo a un árbol, por decirlo de alguna manera, que normalmente se conoce, un árbol en donde se pueda ver quiénes estaban vinculados con quién, quiénes están vinculados con quiénes, qué grupos, qué familias de animales están vinculados con quién en su tiempo evolutivo, es decir, quiénes son más parecidos entre sí por características morfológicas y fisiológicas, los investigadores hicieron un camino hacia atrás, ¿no? Tratando de pescar ahí en el tiempo e inferir cuál de los ancestros, ¿sí? ¿Cuál de los ancestros de, por ejemplo, los herbívoros entre los roedores, sus ancestros, qué era lo que habían comido? ¿Qué comían los ancestros de los leones, por ejemplo? Los ancestros de los leones que conocemos hoy, que comen mayoritariamente carne. ¿Comían carne en ese momento, en millones de años atrás? ¿Y la de los omnívoros? ¿Comían de todo o comían carnes o comían planta, pero no comían las dos cosas juntas? Encontraron los investigadores que mientras algunos grupos de mamíferos mantenían sus dietas, otros las cambiaban, ¿sí? Cambiaban sus estrategias de alimentación durante el tiempo evolutivo. Esto no quiere decir que la cambiaban en los tiempos que nosotros conocemos, es que evolucionan grupos que tienen dietas distintas de sus ancestros. Por ejemplo, los omnívoros de hoy en particular, un grupo que incluye, atención, a los primates, a los osos, a los perros y a los zorros, vienen de ancestros que primariamente sus ancestros comían plantas o animales, pero no comían ambas. Entonces, los ancestros de los primates, los osos y los perros y los zorros, tenían ancestros que o comían plantas o comían carne, pero no eran ancestros que comieran ambas cosas. No eran omnívoros los ancestros de los omnívoros. Esto es un punto muy interesante, ya les voy a explicar por qué. Espero darme tiempo para explicarles por qué. Esto lo que pone de manifiesto una de las autoras del trabajo, Samantha Price, que es de la Universidad de Carolina, de California, por ejemplo, and Davis. Esto es en California. Mientras que los omnívoros, los mamíferos omnívoros, no fueron siempre de esta manera, los que comen plantas y los que comen carnes se han diversificado dentro de otro tipo de ramificaciones evolutivas. Los cambios más radicales, los cambios radicales en estos animales, en estos grupos, son menos fáciles de que hubiesen ocurrido. Los mamíferos que comen carne para vivir actualmente, en realidad difícilmente hayan cambiado su gusto por la carne. Y por lo tanto, las transiciones evolutivas de ser carnívoro a herbívoro no se han dado, no se pueden registrar. No hay herbívoros hoy cuyos ancestros hayan sido carnívoros antes. Tal vez esto les resulte como tontuelo, pero arroja mucho conocimiento acerca de cómo es que aparecieron distintos grupos con un conjunto muy estrecho de características. O son carnívoros, o comen plantas, o comen de todo un poco, como los omnívoros. Los animales que, los animales que comen plantas tienen obviamente diferentes características que les permiten alimentarse de las plantas. Pero los animales que comen plantas son los animales que más se han diversificado desde el pasado evolutivo hacia ahora. Esto es muy interesante. Los que mayor divergencia evolutiva han generado han sido aquellos animales cuyos ancestros eran herbívoros y que en general han dado, en general, animales, mamíferos, herbívoros en la actualidad, que como los conocemos hoy. Y algunos que han podido, como herbívoros, mezclar, ¿sí? Mezclar, por ejemplo, ser omnívoros, ¿sí? En animales que conocemos hoy. Esto lo que genera, esto lo que da es, si bien no habla de direccionalidad de la evolución, dice lo siguiente, que aquellos animales que tienen una dieta muy, muy limitada a un solo tipo de nutrientes, proteínas de la carne, difícilmente pueda haber tanta variación entre las poblaciones de las distintas especies, dentro de las poblaciones de distintas especies, como para generar esa variación susceptible de ser carne de evolución. Me refiero a que pueda haber grandes divergencias en cuanto a la forma de alimentarse. Por lo tanto, animales carnívoros tuvieron ancestros carnívoros. Ahora, animales herbívoros, seguro tuvieron también ancestros herbívoros. Sin embargo, esos ancestros herbívoros pueden dar una variedad mayor de herbívoros e inclusive radiar o dar animales que son hoy omnívoros. Y luego, como hay ciertas restricciones en el aprovechamiento de la energía de una dieta con carne o una dieta con vegetales, es muy interesante también porque los investigadores han encontrado que el tipo de dieta está vinculado a cómo los animales cuán rápido se generan nuevas especies, ¿sí? Y por lo tanto se ha podido determinar a través de este estudio que los animales que comen plantas proliferaron más rápido que aquellos que comían carne, ¿sí? Y los omnívoros han evolucionado más lentamente que estos dos. Por lo tanto, si hubiese una carrera que correr en términos evolutivos, ¿sí? En donde tuvieran que evolucionar 100 especies, esto es un juego que proponen los autores, tomaría alrededor de 3 veces más largo el tiempo para los omnívoros evolucionar comparado con los herbívoros, y los carnívoros se encontrarían en el medio. Dramáticas entonces consecuencias que tiene el tipo de dieta en términos de el desarrollo evolutivo y la historia evolutiva de los tipos de hábitos alimenticios que tienen los mamíferos. Vamos a un tema musical de Casa Blanca, Discreto. Quizás lo mejor es resistir. siento que me quema un poco más. Pensamiento y sutil fue mi actuar. El aroma de tu cuerpo siento que me quema un poco de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Muy breve porque me quedan algunos minutos. ¿Vos sabés, Alejandro, que la publicidad tiene un efecto marcado en la conducta de las personas, las conductas de consumo, la forma en que habla, la forma en que empieza a llamar o a tratar a sus compañeros de trabajo, se absorben, se pegan, se copian modismos, ¿sí? Se hacen chistes con los temas o con el vocabulario que aparecen en las publicidades. Esto ha pasado siempre. Hay publicidades, sin embargo, que llaman más la atención que otras, no solo por el contenido, algunas son muy ingeniosas, sino por lo que venden. Por ejemplo, las publicidades vinculadas a la venta de alcohol. Hay más de una docena de trabajos de tipo muy abarcativos en torno a, o toman varios países, o países enteros, o estados enteros, en donde se ha analizado cómo la publicidad del alcohol incrementa el riesgo de iniciarse tempranamente en alcohol en los jóvenes. Esto se ha demostrado para países europeos, algunos países latinoamericanos, y el que tiene más estudios realizados de esta más de docena de trabajos son estudios realizados en Estados Unidos. Hace muy poco, el Centro para el Mercadeo, el Marketing del Alcohol y Juventud, no es, digamos, que estudia los problemas asociados al mercadeo del alcohol y la juventud, en la sigla CAMI, con Y en inglés, perteneciente a la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Bloomberg, ¿sí? determinó la extensión de la exposición a las publicidades de alcohol en la radio, atención con esto, entre adolescentes de 12 a 20 años, en 75 mercados mediáticos diferentes dentro de Estados Unidos. Estos mercados mediáticos le llama a estados o ciudades, ¿sí? Madison, Jacksonville, Las Vegas, distintos mercados mediáticos. Obviamente en esos mercados mediáticos hay muchas radios y incrementó, dicen que incrementó notablemente el riesgo de el ingreso de los jóvenes al consumo temprano de alcohol. Entonces, la herramienta que proponen, que yo la estuve probando, es interesante. Obviamente, nosotros, ninguno de nosotros, a no ser que alguien en Estados Unidos esté escuchando, ninguno de nosotros vive en Estados Unidos, pero recuerdo haber vivido un tiempo en la ciudad de Madison y escuché la radio allá, así que haciendo el cálculo como si uno estuviera expuesto a los anuncios de alcohol, de publicidad de alcohol en Madison para distintos brebajes, por ejemplo, la cerveza, las espirituosas, el vino o todas juntas. También están los alcohol pop que le llaman, que son esas mezclas de bebidas dulces, como, ¿no?, el batido de Gun, sí, ese mezclado con un juguito de algo, esos son los alcohol pops, son mezcla de gaseosas con alcohol. Uno lo puede hacer para cada uno de ellos y lo que da es realmente que la tasa, la frecuencia con la que aparecen los anuncios y la tasa de exposición que tiene la población a esos anuncios, ya voy a hablar qué es esto de la exposición, cuanto mayor es la cantidad de anuncios, la frecuencia con la que aparecen y la llegada que tienen los anuncios, se observa en esas ciudades, se observó a partir de ciertos estudios, y en este caso particular se tomaron para hacer este instrumento, se observó que existía un riesgo más alto de iniciarse tempranamente en el alcohol. Entonces, lo que han estado intentando hacer el CAMI y las agencias de los gobiernos a nivel nacional y a nivel estatal, federal y estatal en Estados Unidos, es regular cuánta publicidad y qué tipo de publicidad puede aparecer en las radios dependiendo de la audiencia. Entonces, por ejemplo, si una radio certifica, dice que tiene una audiencia de entre 12 y 20 años, que es un 15% o menos de jóvenes de 12 a 20 años, entonces puede pasar publicidad de alcohol. Pero si tiene más de ese porcentaje en su audiencia, no puede pasarlo. Y eso está por ley. Eso es muy interesante. Muy interesante porque este trabajo habla de varias cosas, y con esto termino y en el cierre intento retomarlo. Este trabajo, este estudio y el instrumento para que cada uno en su ciudad pueda ver a qué riesgo está expuesto, es muy interesante porque habla de que las emisoras entonces tienen que contar con medición de audiencia, que además tiene que ser validada por un órgano competente, y que además se han dado cuenta que obviamente esos valores que antes manejaban, porque por ejemplo antes la ley decía el 30% de audiencia, y dice, no puede ser el 30%, primero porque es muy alto, y segundo porque la población entre 12 y 20 años en Estados Unidos es del 15%, entonces nunca puede ser superior, ¿se entiende? Claro, bueno, es como que hay todo un sistema que está atendiendo esta problemática. No es de hace mucho que la atiende, en realidad es bastante poco, ¿sí? Pero es como que ha sido incremental. Cada tanto van viendo que hay un problema y lo van subsanando. Lo que sí se ha observado es que obviamente hay mercados del mercadeo, hay mercados radiofónicos en que se les ha escapado de las manos por falta de control o por violación de los controles. Y el otro tema que está en este trabajo, que mencionan en este trabajo los autores, es que es la radio más importante que otros medios. Yo estuve viendo cómo algunos de estos más de, cuando yo decía estos 12 trabajos, un poco más de 12 trabajos sobre el tema, en donde en algunos de ellos se mencionaba que era mayor el efecto de la radio que la televisión, y en otros no se podía aseverar porque solo estaban hechos o en radio o en televisión. Pero es muy interesante, uno hubiese pensado que la televisión tenía más efecto, sin embargo, en este trabajo advierten sobre que cuidado con la radio. Así que bueno, a pensar los productores, a pensar los gerentes de comercialización de la radio sobre, no digo extrapolar el caso, pero sí tener cuidado y pensar dos veces las cosas antes de largarse a hacer anuncios, ¿eh? Todo un problema ahí, todo un conflicto, una tensión entre la comercialización, el mercadeo y los contenidos. Vamos a una pausa del emisor y ya volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Al principio del programa, si no estabas escuchando, les repito, les comento, estábamos hablando de cuando ustedes escuchan hablar o leen algo sobre la ciencia y los científicos y científicas que hacen ciencia. ¿Es eso que ustedes leen ahí que es la ciencia o esas son representaciones que hacen quienes escriben, quienes conciben inclusive ese texto y la ciencia? ¿Son representaciones que esas personas tienen sobre la ciencia? Este no es un tema menor por varias razones y es con nuestra invitada de hoy que vamos a tratar de analizar, como hemos hecho en la búsqueda durante mucho tiempo, conocer qué hay detrás de un resultado científico, qué hay detrás de eso que normalmente se ve de la ciencia, que es la noticia, el resultado, el hallazgo, la patente. En La Búsqueda, si sos oyente de La Búsqueda, sabes que tratamos estas otras aristas, estas otras caras de esta figura que es la ciencia, así de muchas caras, con muchos participantes, muchos actores. Uno podría resumir que el trabajo que está haciendo ahora Susana Rezano, es lingüista, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, podría así resumirse en un título algo así como las representaciones de las ciencias y los científicos en textos de divulgación científica. Y ella me va a decir si es acertado. Hola, Susana. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Es así? Es así. Esa es una partecita de las cosas que estamos viendo, pero sí, es un tema en el que estoy trabajando ahora. ¿Qué es una representación? Una representación son... por decirlo de alguna manera, imágenes sociales, cosas como conceptos que nos formamos sobre ciertas cosas y que siempre aparecen en los textos. Uh-huh. O sea, los lingüistas estudiamos textos, no uh-huh. todos, pero la mayoría estudiamos textos o discursos, lo que se dice. ¿Los lingüistas no estudian imágenes? Sí, también. Algunos también, en relación con los textos, con los textos. Lingüistas puros, sino están uh-huh. los semióticos que ya estudian, imágenes. Uh-huh. Bien. Los lingüistas estudiamos textos o discursos uh-huh. y, bueno, todo discurso, una concepción básica del lenguaje es que el discurso no representa una realidad que existe afuera y que es para todos igual. Eso es un postulado bastante fuerte de varias teorías lingüísticas. Uh-huh. Digamos, el lenguaje construye una realidad, para decirlo de una manera simple, digamos, diferentes culturas construyen de diferentes maneras los colores. Digamos, hay un continuo de colores. Decime que tenés un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en algunas culturas el verde y el azul, todas uh-huh. las gamas, tienen un solo nombre. ¿En serio? Sí, en serio. Nosotros tenemos dos nombres, pero ¿dónde el verde deja de ser verde y empieza a ser azul? Es interesante. Eso, algún elemento cultural adquirido por un montón de factores, determina que nosotros recortemos la realidad, que es como un continuo, con ciertas palabras que están asociadas a conceptos. Uh-huh. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, pero todo el tiempo el lenguaje, cada palabra está cargada de historia cultural, de ideología. Hay lingüistas más, muy extremos como Voloshinov, por ejemplo, que dicen que toda palabra tiene carga ideológica, toda es subjetiva. Uh-huh. Bueno. Y esto ocurre también con la ciencia. Hay muchos lingüistas abocados a estudiar el discurso científico y ya hace tiempo que se ha derrocado la idea de que el discurso científico es objetivo y neutro. Ups. ¿En serio? En serio, sí. Pucha. Está bastante comprobado, digamos. Eso no quiere decir que sea totalmente subjetivo, pero hay distintas maneras de estudiar distintos aspectos del lenguaje y es muy fácil develar o sacar a la luz qué cosas en el discurso científico muestran que no hay una objetividad total o que puede haber ideología en la carga de discurso. El discurso de la ciencia es parte de una institución. Ya a esta altura de nuestra cultura, la ciencia es una institución y los científicos son una comunidad con normas, sí, compartidas. En un artículo de investigación, no de divulgación, hablemos de eso por ahora, dale, hay normas que cumplir. Así es. Hay normas de cortesía. Uh-huh. Por eso un científico, por más que esté muy convencido de su resultado, nunca lo va a expresar en términos taxativos, sino que va a usar alguna expresión de atenuación, como este resultado sugiere que parece ser así. En realidad, muchos lingüistas están de acuerdo en que no es que el lingüista no está muy convencido, sino que necesita decirlo así porque es una convención de la comunidad científica. Utilizar el potencial, formas de atenuación. Podría. No afirmar taxativamente, uh-huh, está contra las normas del discurso científico. Contra las normas del discurso científico. En los artículos divulgativos, porque uno podría decir, en la comunidad de científicos y científicas, comparten esos códigos. Entonces, digamos que podríamos no solo entendernos, sino además aprovechar las oportunidades que da la lectura de un texto donde yo sé cómo y por qué está escrito. Pero ¿qué pasa cuando mi mamá lee un texto divulgativo que también tiene todos estos recortes, cambios, atenuadores y sí, otras cosas que vos seguramente nos vas a contar que están involucrados en el discurso, en este tipo de discursos y textos? ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, mira, pasa una cosa bastante notable. En el discurso de divulgación más amplio, que sería el discurso de las noticias, en realidad los periodistas, y esto horroriza a los científicos, a ver, los periodistas tienden a decir las cosas de manera taxativa. Así es. Por ejemplo, se descubrió la cura contra, etcétera. Uh-huh. Esto tiene que ver con criterios de noticiabilidad, ¿no?, y de impacto en la noticia. Los periodistas no cumplen con esta norma, por lo menos en los titulares. Y después desarrollan, sí. Adentro de la noticia, uh-huh, sí retoman un poco de estas normas de la comunidad científica y son más cuidadosos. Uh-huh. Pero los titulares en general generan muchas falsas expectativas, sobre todo cuando son temas relacionados con la salud. Esto horroriza bastante a los científicos y, digamos, muchas veces se quejan de que los periodistas bastardean un poco los resultados de la ciencia. Te voy a hacer una pregunta, sí, no me la contestes ahora, ponemos un tema musical y después del tema musical seguimos. Si vos tuvieras que extraer o reconocer palabras que tienen sentido en el lenguaje divulgativo y que dan una idea, estas representaciones que vos mencionabas al principio sobre la ciencia y los científicos, uh-huh, ¿cuáles serían para orientar un poco a los oyentes? Uh-huh. ¿Te parece? Okay. Vamos a un tema musical, escuchamos a de Carlos Varela, El humo del tren. ¿Qué haces sentado en el contenedor? Pero casi todo el mundo sabe quién es quién. Yo tengo una visión, tengo un sentimiento. La televisión no es más que el muro de los lamentos. Así que, mamá, a ti qué más te da. Si en la calle todos dicen se olvida del tren. La orilla no anda nada ok, y la vida no es tan fácil como What is your name. Una vieja canción tiene un sentimiento que a veces dice más que el Viejo Testamento. Así que, mamá, ¿a ti qué más te da? Si en la calle todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que es chango y otro que Obatala. Es solo una manera de buscar la verdad. Así que, mamá, ¿a ti qué más te da? Si en La Habana todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que Alá y otro dicen que ojalá. Es solo una manera de buscar la verdad. Así que, mamá, el mundo es un ángel y la suerte viene y va. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás, estamos en La Búsqueda con Susana Rezano, es lingüista de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos hablando, entre otras cosas, de las representaciones de las ciencias y los científicos en los textos de divulgación científica. Y le había hecho la pregunta de cuáles eran esas palabras, frases, ideas que representan a la ciencia y a los científicos en estos textos. Ok. Permitime hacer una diferencia antes. Recién hablé un poco de las noticias de divulgación escritas por periodistas. Es cierto. Que tienden a la espectacularización, a hacer afirmaciones bastante taxativas y en general se crean representaciones de la ciencia como salvadora de la humanidad, o el otro aspecto que suele aparecer en las noticias es la ciencia mal utilizada y de consecuencias catastróficas. Uh-huh. Eso aparece en la divulgación hecha por periodistas. Uh-huh. La divulgación que yo he estado estudiando es divulgación hecha por los propios científicos, particularmente una revista argentina que se llama Ciencia Hoy, donde los propios investigadores divulgan sus investigaciones o aspectos importantes de su tema de investigación, uh-huh, hechos por otros autores. Aquí cambia bastante la cosa. A ver. Por ejemplo, empecemos por los científicos. ¿Cómo los científicos se representan a sí mismos? ¿O cómo aparecen? ¿Qué adjetivos aparecen, buenísimo, en estos textos asociados a los científicos? Por ejemplo, te leo algunos. Los científicos son descriptos como ingeniosos, tenaces, prudentes, sagaces, perspicaces, vale, inteligentes, uh-huh, con ideas originales, dan respuestas, logran hacer cosas todo el tiempo. Básicamente, con esto y otros datos, el científico aparece en estos artículos como un ser abnegado, entregado totalmente a la tarea del avance de la ciencia. Así es. En estos textos no aparece el científico que disiente con otro, no aparece el científico que se pelea con otro, ajá, o que tiene bueno, que hay o hay diferencias ideológicas. Eso no aparece en los textos. En este tipo de textos. Textos. En los que están escritos por los propios científicos. No ventilan sus, sus historias. ¿No? A no ser que haya alguna sección de las cartas que se mandan entre ellos. Exactamente. Sí, bueno, tenés razón. Sí. Eso es importante aclararlo. La revista tiene muchas secciones. Sí. Yo he trabajado con lo que son los artículos de divulgación, pero hay otras secciones donde pueden aparecer estos debates. Básicamente pero, las cartas. Pero si vamos a hablar de la espectacularidad de los hallazgos de Bernardo Houssay, jamás se le ocurriría a un científico, menos si es de la disciplina, condenarle o criticarle, aunque supiera que fue así, algún ribete negativo de la personalidad o el trabajo de Houssay. Exacto, no aparece. Realmente es muy clara la representación de los científicos como estos seres abnegados, y la ciencia misma aparece, a ver, se hace constante referencia en estos textos a resultados o experimentos que fueron pioneros, que fueron los primeros en la ciencia aparece claramente representada como una flecha en el tiempo, donde el avance es continuo. El mundo nos presenta desafíos, cosas para conocer, y están los científicos ahí como espadachines, listos para hacer todos los esfuerzos necesarios se ríen, ¿no? para descubrir lo que está ahí y hacer avanzar la ciencia. O sea, la ciencia avanza por medio de descubrimientos. Sí. Esto, digamos, epistemológicamente es importante. No, es muy interesante. Es muy interesante porque en principio lo que genera es, hay una cosa por analizar que además hay que descubrir que no tiene cambios ni variaciones en el proceso en el que se va a hacer, que se va a estudiar, y además como que hasta estaba esperando. Exacto. Dar indicios, datos. Sí, y los científicos sagaces captan esos indicios y develan. Con tenacidad. Obviamente parte de la ciencia es eso, no vamos a decir que no es eso, pero no aparecen otras cosas, ¿no? La ciencia como construcción no aparece en estos artículos. Solo como, digamos, como construcción de conceptos, que eso está, digamos, ya no hay epistemólogos que puedan decir que eso no existe. O que, digamos, la observación directa no es siempre, no está exenta de errores o de subjetividad. O de carga subjetiva. O de carga subjetiva, ya lo dijeron, ¿no? La experimentación está, o la observación está cargada de teoría siempre. Hay un hay como un relato biográfico, dicen algunos autores, hay un relato biográfico, de tipo biográfico, sobre los objetos que se investigan. Claro. Entonces, ¿cómo fue que llegó a la mesada y se hizo el primer cultivo de tal tipo, dónde estaba la centrífuga, por qué tuvo problemas con tal cosa y de pronto por casualidad se encontró el hongo? Claro, exactamente. Sí. Y entonces hay un relato que paralelo inclusive del objeto descubierto por descubrir al de los investigadores involucrados. Sí, y termina siempre en un resultado. Sí, siempre. Sí. Siempre un resultado que puede ser mejorable, pero siempre viene otro grupo que lo mejora, digamos. Es muy claro esta construcción de la ciencia como un avance continuo. Y como algo que está ahí para ser develado por alguien, ¿no? Esto es interesante, sobre todo, obviamente, cuando vos decís que hay lingüistas que estudian esto, es porque debe ser transcultural, transnacional e inclusive en distintas disciplinas científicas, o esto es privativo de las ciencias físico, matemáticas y naturales, ¿cómo es? Bueno, mira, yo estudié solamente artículos de biología y física. Entonces, claro. O sea que lo que yo he visto por ahora lo puedo aplicar ahí. Me parece que en otras ciencias sociales hay más diversidad de posturas, me atrevería a anticipar, pero la verdad es que deberíamos ver si la representación es en definitiva. Lo que pasa es que hay poca divulgación de otras eso disciplinas. También es cierto. Hay bastante poca divulgación. Eso también es cierto. Y además ocurre en cualquier idioma. Sí, bueno, esto está más o menos dicho, yo sé lo que puede haber en inglés y en español, pero en portugués también, la revista Ciencia Hoy, su hermanita, Ciencia Hoy, en portugués también tiene cosas similares. Esto es sobre los, hemos hecho mucho énfasis sobre los científicos. Uh-huh. Y después sobre la ciencia decíamos que la ciencia se plantea como un devenir, así una progresión lineal. Si vos tuvieras que marcar dos o tres elementos que tienen que ver, ya no con esta flecha que vos decís uh-huh. temporal, así, uh-huh. de un inicio hacia un horizonte por descubrir, sino la ciencia en términos de las soluciones a los problemas, ¿no? Es como la ciencia que soluciona problemas. Uh-huh. ¿Está planteada como algo inobjetable en los textos o en algún momento se pone en duda? No aparece la duda. La duda no aparece. No es lo que aparece más evaluado en estos artículos, si bien se hace referencia, el adjetivo que más aparece es importante. Ajá. En relación a resultados. Esto o aspectos del conocimiento que se van obteniendo. Uh-huh. Esto es importante para, siempre el importante para, digamos. Uh-huh. O sea que siempre aparece de alguna manera la utilidad para seguir avanzando en el conocimiento o para resolver un problema social. Esto me recuerda un artículo que en realidad es de hace un tiempo, pero releí hace poco sobre un robot uh-huh. Patentado acá en Argentina, que es como que en vez del el chacarero, el agricultor o el empresario estar mirando el estado fenológico, así como está las hojas, si está amarillita, si no está, uh-huh. lo hace un robot. Entonces puede predecir, puede decirle, mire, esto necesita más agua acá, menos agua, etcétera, etcétera. Hacia el final de la nota donde se describe el robot, quién lo patentó, etcétera, etcétera, dice, esto va a ayudar uh-huh. a obviamente maximizar el rinde, que es cierto, y hacer más amigable con el ambiente porque va a reducir el uso de agroquímicos. Es muy interesante cómo está, digamos, la partícula, que el término que vos tal vez hubieses analizado era este uh-huh. que sirve para. Sirve para. Uh-huh. Pero a mí me llamó la atención además que uno se pusieran en el mismo orden de utilidades uh-huh. cosas que son inherentes a la utilidad del aparato uh-huh. y cosas que no le claro. son inherentes a la utilidad del aparato. Sin embargo, quedan todas enmarcadas en este halo de utilidad indiscutible, y lo va a hacer el robot. Es otorgarle, en el mismo discurso le han otorgado al robot particularidades para las cuales no fue diseñado. Eso es muy llamativo. Sí. En general la ciencia aparece como en sus aplicaciones, esencialmente como algo bueno para la sociedad. No, uh-huh. no hay menciones a consecuencias negativas que puede tener. Y mira que he leído discursos, artículos de ecología, y no aparece claramente. Te iba a hacer la pregunta, pero no sos psicóloga, ¿no? O sos psicóloga y te dedicaste a la... No. No. ¿Por qué? ¿Por qué los textos son así? ¿Por qué el investigador, para publicar tiene que amoldarse a un consenso, a una forma de escribir y de pensar la ciencia? Es decir, ¿el investigador no piensa la ciencia desde este otro punto de vista? Bueno, ¿nos enseñan las universidades? No. Mira, vos sabés que justamente hace un rato estaba releyendo un libro de Alcíbar, que es un español que investigó sobre la divulgación científica, sobre cómo se comunica la ciencia. Y él justamente dice que las concepciones positivistas de la ciencia, sí. Y toda esta carga de la que venimos hablando, si bien ya no existe en las comunidades de científicos en sus tareas, sí ha subsistido en la comunicación científica, en la comunicación pública científica y en la educación. Interesante. Entonces, es como si hubiera dos personas sociales. El que investiga en el laboratorio es un tipo común que duda, que se pelea con otro, que duda de las aplicaciones. No sé, todos los que estamos investigando somos así, ¿no? Pero esa otra persona que cuenta lo que hacemos, es como que hay una cuestión social ya muy marcada de transmitir una imagen positiva de la ciencia. Es lo que yo hago y digamos, es bueno. No es fácil determinar de dónde vienen esas imposiciones culturales, ¿no? Es como dispararse en el pie también. Sí, claro. Porque si yo hablo de la ciencia con las fortalezas y las debilidades y además de las fortalezas y las oportunidades, hablo de los riesgos y debilidades. Bueno, ¿por qué el público debería estar contento de financiar con sus impuestos lo que yo hago? Sí, tiene un montón de problemas. Pero le decimos al público, claro, tiene un montón de problemas. Sí. Bueno, claro, esa sería la visión más paranoica, digamos, claro, que es decir, no nos cuentan las dudas o lo que no se sabe, porque bueno, todos financiamos de alguna manera las investigaciones. Pero sería mucho más discutida la ciencia de lo que es ahora si se conocieran, indudablemente, que tiene pros y contras. Que hallazgos que se han producido en recientemente, en una de esas han sido el resultado de varias formas de aproximación fallidas. Sí. Y eso podría haber involucrado mucho fondo, dinero, el tiempo de otros, y en realidad uno no sabe cómo sería visto por la sociedad si se supiera. Digamos, no estoy diciendo que es una teoría conspirativa, estoy diciendo qué distinto sería si se conocieran los riesgos, debilidades y oportunidades que hay en conocer cómo es la cocina. Es cierto. Lo que yo no tengo claro es a quién le interesa que se divulgue esa imagen de ciencia. ¿A quién podría beneficiar? ¿A quién le interesa en cuanto a instituciones? No está muy claro, porque la ciencia valida. Recién vos hablabas de las publicidades. Sí. Y viste que hubo una época, ahora todavía sigue, en que se utilizaban, por ejemplo, tal producto mata el 99,9% de las bacterias, con datos pseudocientíficos, pero todo el tiempo la ciencia es un instrumento de validación. Incluso cuando se difunden cosas que no están dentro de cosas que se considera conocimiento científico. No sé, el otro día una alumna me contaba que había visto un video en YouTube sobre acerca de que existen las sirenas. Ah, vaya. Y bueno, a lo mejor existen, pero siempre en ese tipo de videos dicen la NASA reconoció, la NASA, pero en realidad lo oculta porque no quiere que sepamos. Ese es como un lugar común. Recurrir a la ciencia para validar, sí. Es porque algo de asidero, porque sí, algo de valor tiene, porque evidentemente. Algo de valor tiene, claro. Y me parece que, claro, hay mucho más intereses en sostener eso como valor que en derribarlo. ¿Estos estudios que vos realizás los estás realizando en el marco de un proyecto de investigación, tu tesis doctoral? En el marco de mi tesis doctoral, sí. ¿Y tu tesis doctoral es...? Mi tesis doctoral es un estudio bastante completo de los artículos de Ciencia Hoy, en vistas a una descripción lingüística que puede ser de interés para los lingüistas, sí, nomás, pero como interés aplicado, es la posibilidad que estos artículos se usen en la formación académica universitaria de los primeros años, porque parecen una buena alternativa a los libros de texto, que parecen ser mucho más rígidos y mucho menos aparecen ahí los debates o las controversias. La tesis doctoral la haces acá, en la UBA, con una directora o un director con de una la... directora, sí, una lingüista que Guiomar Quiapullo, que ha trabajado hace tiempo en texto especializado. Su tesis fue sobre divulgación científica y fue pionera hace como 20 años. Susana, mil gracias. No, gracias. Muy a amable. Vos. Acabas de escuchar a Susana Rezano, es lingüista de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Nos vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad, con obras y servicios. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro, no detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. En solo 3 meses de gestión, realizamos llamados a licitación para la construcción de viviendas, remodelación y peatonalización del Paseo del Padre. Además, recuperamos la emisión del carnet de conducir. Juntos, vamos por más logros. Aquí estamos los puntanos, trabajando codo a codo. La ciudad es nuestra casa y la Muni somos todos. Somos todos, somos todos y la Muni somos todos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Es el turno del humor en San Luis. Llega al ciclo de teatro más importante del país el humorista número uno, Cacho Garay, en Humor Sin Vueltas. El show más divertido del año. Cacho Garay, en Humor Sin Vueltas. Este viernes 27 de abril en la Sala Hugo del Carril en San Luis Capital. El sábado 28 en American Palace de Villa Mercedes. Y el domingo 29 en la Sala Amigos de Merlo. Cacho Garay, en Humor Sin Vueltas. Localidades a la venta en la esquina de turismo en San Luis. En Molino Fénix de Villa Mercedes y en la Sala Amigos de Merlo. Auspicia Ministerio de Turismo de la provincia de San Luis. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Río Bamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes, Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. En CompuSystems estamos pensando en tu futuro. Te capacitamos en operador superior de PC, diseñador gráfico publicitario, diseñador de páginas web, especialista en animación, armado y reparación de PC, electrónica de PC y hogar, dibujo técnico 2D y 3D. CompuSystems, Belgrano 880. Te inscribimos para el ciclo lectivo 2012 hasta el 15 de marzo, con importantes descuentos. CompuSystems, rumbo a sus 20 años. Atención, amigo productor. Llega el acontecimiento del año para sus terneros. 32ª exposición y fiesta del ternero. Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril en el predio de la Sociedad Rural de San Luis, Belgrano y Rawson. Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano. Consigne con anticipación sus terneros. Fin de espacio publicitario. Fuera de toda sección, estamos bien, ¿no es cierto, Alejandro, con la cortina? Fuera de toda sección, yo no sabía dónde meterlo, tal vez Osvaldo Martín, que está aquí a mi lado, me diga... Me preguntaron antes y dije lo mismo, no sé, supongo que queda bien ahí, porque queda bien cualquier cosa. Porque entonces, en fuera de toda sección queda bien, claro, cualquier cosa queda bien en fuera de toda sección, para eso creamos la sección. Claro. ¿Para qué tengo secciones, diriendo? ¿Para qué tenemos secciones? Voy a presentarlos, de un lado Osvaldo Martín, del otro lado Enzo Motura. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué decís, Enzo? Quiero aclarar, no soy cualquier cosa. No, vos no sos cualquier cosa, pero digamos, pero quedate 10 minutos acá y ya vas a ver. Ya vas a ver. ¿Por qué están acá? Porque hace un tiempo, vino Osvaldo Martín acá hace 2 semanas, ¿no es cierto? 2 semanas, sí. Y estuvimos hablando del crowdfunding o micromecenazgos. Ajá, otras formas de financiar ciencia. Otras formas de financiar ciencia, y salió el tema vinculado a... financiar para qué y qué se hace con lo que uno investiga y a dónde se publica, y que hay todo un negocio alrededor de las publicaciones científicas. Y bueno, Osvaldo se interesó y dijo, Y yo le dije ahí nomás, lo pesqué al vuelo, que estaba re interesado por venir. Y bueno, hablamos de ese tema cuando en 2 semanas, y se han cumplido 2 semanas. Y Enzo, tenemos una visita pendiente para hablar sobre libros, porque Enzo siempre nos ha visitado para hablar de libros. Para hablar de libros. Para hablar de libros. Y esta vez vamos a hablar de el recorrido que hace un libro. Si un libro alguien lo tiene en la cabeza, dice, lo voy a imprimir. Y ahí empieza el tema. Y entonces, ahí empiezan las complicaciones. Ahí empiezan las complicaciones. También vamos a hablar un poco del mercado editorial. Del mercado editorial. De las formas en que puede llegar un libro a las manos del lector, ¿no? ¿Por qué no empezamos entonces? Porque es el tema que une a nuestros dos invitados. Es cuando uno, como investigador, voy a poner este primer caso, hace ciencia, investiga algo, después lo termina publicando. Lo publica, por ejemplo, en una revista que le pertenece a una editorial. Una editorial es una empresa. Uh-huh. Es una empresa que... Por lo general es una empresa, hay algunas que son fundaciones. Algunas formo parte de una editorial que no es una empresa. Por ejemplo, claro. En estas que estoy mencionando, por lo general son empresas o son fundaciones que, aun cuando sean fundaciones, para que otro científico termine accediendo, o cualquier hijo de vecino acceda a ese trabajo científico que uno ha publicado en esa revista, tiene que pagar. Uh-huh. En algunos. En otros de otra forma, eso lo va a explicar Osvaldo. Pero ahí se marca un aspecto muy importante, es cómo llega cualquier persona a leer, a contactarse con ese contenido, con ese texto. Y esto conecta con lo que dice Enzo. ¿Cómo hace cualquier persona para llegar a un libro? ¿Qué caminos recorre el libro y qué caminos recorre la persona? Porque también son variados. Empecemos, Enzo. Bueno, mira, básicamente el mercado editorial en general es un mercado que es muy distinto a otros. Primero porque existe una ley del libro desde el año 2001 que en primera instancia, exime del IVA a todo el proceso de la publicación, ¿no? Desde la editorial hasta la imprenta, hasta el proveedor o el viajante y las librerías también incluidas, ¿no? Entonces, voy a decir esto como si fuera una novedad. Quiere decir que cuando alguien va y compra un libro que sale 140 pesos, no está pagando IVA. No, es sin IVA, exactamente. Menos mal. No, bueno, vos lo decís así. Yo lo digo así, pero vos fíjate, yo comparo muchas veces, esto ya por experiencia del propio trabajo que realizo, viene gente que es de Chile a comprar libros y allá en Chile están entre 2 y 3 veces más caros que aquí. Uh-huh. ¿No? Eso en parte es por esto de la ley del libro que te estaba comentando. Bien. Ahora, por otro lado, este juego también estipula que son las editoriales las que marcan el precio del libro. Vaya. El libro en la Argentina tiene un precio público. Uh-huh. Un precio que uno puede llamar por teléfono a la editorial o a través de internet, uh-huh. Lo averigua en las páginas y todos tienen el mismo precio. Es un precio para todos. Luego la editorial hace descuentos o cadena de descuentos a los demás actores del mercado, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar, el último es la librería, quien comercializa y es quien está más en contacto con el lector, sí. De una manera. Eso como una particularidad de este mercado, ¿no? Que en la Argentina, en otros lados de Latinoamérica y del mundo no es tan así, ¿no? Nosotros somos bastante sui generis en ese sentido. ¿Qué pasa? Por otro lado, también se reduce el límite de ganancia por la cantidad de manos que va pasando. Uh-huh. O sea, hay un determinado porcentaje de ganancia que nunca sabremos, que le hacen las editoriales a los proveedores, sí. Y luego el proveedor te lo deja a vos, digamos, en librería el margen de ganancia puede ir de un 20% a un 30%. Uh-huh. ¿Eh? Excepto libros escolares, manuales escolares, eso te dejan 10-15%. ¿El dueño de la librería tiene un margen de ganancia del 20 al...? Del 20 al 30, depende de las editoriales, depende de las ediciones... Pero es muy raro que exceda el 30%, yo todavía no lo he visto. ¿Y eso en el rubro es considerado bajo o alto? Digamos, ninguna de las dos cosas, está en un término medio. Lo que pasa es que se le complica al librero en el sentido de a la hora de si alquilas el salón, en donde está funcionando, para pagarle a los empleados... para blanquear su situación. Ahí sí se complica, ahí sí se complica, porque de hecho te podés llegar a mantener. Bueno, una librería te puede estar dando ganancias recién después de los 8 o 10 años. Anteriormente, ¿en serio? Es todo inversión antes. Y la vas piloteando, ¿me entendés? Ganancia neta te hablo, ¿no? Sí, no, sí, obviamente, es recuperar la inversión. Esto es todo, claro, exacto. Te estás hablando de... Osvaldo, no intentes hacer un paralelismo. No. Pero ¿cómo funciona el mercado de... si es que querés que le llamemos mercado? Bueno, porque, sí, hay un mercado editorial. Hay un mercado, sí, editorial. Definitivamente. Bueno, pasa que tiene algunas pequeñas diferencias y es donde ahí uno empieza a decir, bueno, a donde parece que el mercado editorial de revistas científicas es más negocio que otra cosa. Uh-huh. Y la diferencia es que generalmente, digamos, un escritor que escribe un libro, se supone que lo hace porque vive de escribir libros. Uh-huh. ¿Sí? Un científico que escribe publicaciones, que escribe papers, no vive directamente de la publicación. Es, ¿sí?, cierto. No vive de que se venda esa publicación, de que le llegue a un lector, sino vive de dos cosas, básicamente. Una es decirle a sus pares que es bueno, uh-huh, decirle, mira qué bueno que soy, mira qué buenas ideas que tengo, y vive de decirle a los organismos que le dan fondos, Yo publiqué. En, uh-huh, ese sentido sí sirve la publicación, ¿está bien? Pero no es del, digamos, de los royalties o de las... Sí, está bien. Digamos, no viene por ese lado. Uh-huh. Entonces eso ya hace una diferencia, digamos, muy grande. Bien. Y ahí tiene que ver mucho de este movimiento que empezó hace ya por lo menos unos 10 años fuerte en ciencia, sí, de Open Access, que es hacer que las publicaciones sean libres y gratuitas. ¿Está bien? Fantástico. O sea, que cada persona que quiera, sepa o no sepa de qué estamos hablando, puede ir a un sitio en internet, por ejemplo, y descargarse una versión digital de esa publicación y hacer con esa versión lo que se le dé la gana. Leerla, sacar figuras, copiar pedazos de texto si cita la fuente. Uh-huh. ¿Está bien? Todas las revistas o los journals Open Access son gratuitas en todo su... porque en algunas vos tenés que... el autor paga... Bueno, ahí está para la cuestión. Que sea gratuito para otros. Claro, la cuestión es que la idea del Open Access es que sea de libre acceso, uh-huh, y gratuito, libre en el sentido de que puedas hacer con el contenido lo que quieras y gratuito, también de que no tengas que pagar para cualquier persona. Uh-huh. Ahora la cuestión es, bueno, si eso es gratis, alguien lo tiene que pagar. Claro. También alguien tiene que pagar esos costos. La cuestión que, bueno, después tal vez Enzo nos puede explicar más cómo son los costos de producción de un libro, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, ¿está bien? No. Pero, digamos, el gran costo que hay en publicaciones científicas, si vamos hacia una era digital en donde yo creo una publicación, un paper, y lo subo y lo cuelgo en mi página y vos te lo puedes descargar, es el único costo real que queda ahí es de la revisión por pares. ¿Sí? Claro. Y la revisión por pares es esto de yo mando... mi artículo a una revista que tiene un editor, y el editor se encarga de, digamos, fijarse quiénes son personas que puedan entender bien eso que yo estoy escribiendo y decir, bueno, estas personas, como entienden bien, dos o tres personas, lo pueden revisar y criticar. Entonces se lo manda a esas personas después le contestan al editor, el editor ve lo que contestaron y en base a eso la publicación se acepta o se rechaza, o se, uh-huh, sugieren modificaciones. Consejo editorial. Claro, la cuestión que hay que pagarle a ese editor. ¿Sí? Claro, hay que pagarle a ese editor. Y básicamente el costo, uno podría decir, llevándolo al extremo, sería eso. Digamos, el costo final, si vamos a ir a digitalizar y dejar de dar publicaciones en papel, como se ha hecho tradicionalmente en ciencia, y vamos simplemente a publicar versiones digitales, el costo quedaría reducido a pagarle al editor para que le mande un mail a los... digamos, a los revisores, para que los revisores contesten y me mande la respuesta a mí y me diga si se publicó o no se publicó. Porque prácticamente todo el otro proceso se puede automatizar. Uh-huh. ¿Sí? Puede haber una plantilla donde yo subo y cargo, sí, de contenido y ya queda con el formato. ¿Está, uh-huh, bien? La distribución, si yo lo subo a un lugar en internet, es pagar un servidor que hoy en día salen monedas y probablemente Google hasta estaría contento de alojar, pero, todos, obviamente, los papers del mundo. Con la, se les, pero, quiere alojar todos los libros del mundo, no va a hacerlo con, uh-huh, con las publicaciones. ¿Por qué no? Entonces, gran parte de la discusión, o por lo menos parte, no toda la discusión, queda en cómo financiamos esto del Open Access. Esta idea de que a todo el mundo le llegue las publicaciones de forma libre y gratuita. Bueno, sí. Y la cuestión es, bueno, la cuestión es por qué le debería llegar a todo el mundo las publicaciones de forma libre y gratuita. ¿También? Sí, ¿por qué le debería? Esa es otra discusión, porque están los que dicen, bueno, en realidad el problema también de esto es que estamos hablando de un fenómeno mundial pero cambia de país a país. ¿Saben? Países como Argentina, Australia, el Estado financia prácticamente todas las investigaciones. Países como Japón prácticamente nada. Países como Estados Unidos debe estar un poco más equilibrado. Es el 70-30. ¿En Estados Unidos? No, el 70-30 en Estados Unidos, 70 es privado, uh-huh. 60-40 en realidad es. Y en Argentina es al revés. Es al revés. Bueno, hay otros países 60, como Japón. Más del 60 del, por el Estado. Que es menos, por ejemplo. Japón el 10% del Estado. Uh-huh. Otros países como Australia deben ser más o menos como Argentina. Sí, bueno, parecido decir, Argentina, o Latinoamérica en general debe estar más o menos. Así entonces, es. Esa situación cambia. Pero de cualquier forma están los que dicen, bueno, no tiene que ser la publicación disponible para todo el mundo porque al científico se le paga para que genere resultado. ¿Está bien? No una publicación, sino para que me diga cómo cura una enfermedad, cómo mejoro tal cosa. ¿Está bien? ¿Y cómo se entera otro científico, si quisiera? Bueno, el punto es que dicen, pero la mayoría de los científicos ya tienen acceso a las revistas porque las instituciones pagan, también las universidades, por ejemplo acá la universidad paga el acceso a revistas. Pero yo no sé si puedo poner un artículo, inclusive publicado por mí en una revista, yo no sé si lo puedo colgar en Facebook para que lo vea cualquiera. Legalmente no. No. Bueno, depende. Bueno, hay revistas que sí y hay revistas que... Es que es complicado. Para los usos. Bueno, si es complicado, sí. Lo vamos a tratar, intentar tratar y lo vamos a explicar. Vale. Porque me parece que también, otra vez, es necesario contar, y tal vez podemos discutir hasta por qué es necesario, porque al menos yo pienso que es necesario, y por qué vino Osvaldo, que parece que vino porque le parece que es necesario contar, qué hay detrás, qué hay a la par de hacer ciencia. Es decir, es todo esto que estamos hablando. Les traje música de Mali. ¿Han buenísimo, oído alguna vez no, a Adama Yalomba? Sí. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Mira, está ahí arriba. Desde sí, el 2003, 2004, sí, ¿no? Pegó mal. Sí. Pegó muy bien. Pegó muy bien. Y del álbum... y les traje el tema Mbora. A ver, Alejandro. ye imadilika minyo wanyebada. Nununa Benga ninkelau Mado jenta bolo yale mana Allahu akbar. Napolo chama me chama na inkono mamutu. Ngabenja chama na inkono. Kine te chama na inatrawe. Ni alala ni mapensoro. Ni mapensoro. Ina benja mando. Imana boy pa chama na kataka ware nini chama na werela. Ni ware soro. Wari tiki ya e da kanye Mamote Sanu tiki ya e da kanye Pencha mami bolo e da kanye Nekoro te nyuma Badi nga nyuma e da kanye De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos hablando de los mercados editoriales, de los libros en general, ¿sí? Con Enzo Motura aquí, y del mercado editorial científico, académico-científico con Osvaldo Martín. Pero que, además estamos los tres acá en el mismo lugar, parece que estuviéramos hablando por separado, pero no es así. No es así. Los costos de publicación, ¿cuánto sale publicar un trabajo? ¿Cuánto sale publicar un trabajo? Bueno, depende de la revista a lo que lo envías. Si por ejemplo, lo que me pregunta. Sí. Hay revistas en que no te sale nada mandar a publicar. Hay revistas que depende si usas figuras a color o no. Hay revistas que depende si publicas más de cierta cantidad de páginas. Y hay revistas, hasta ahora todas las que hacen open access, que le cobran al autor del trabajo. Sí, ¿sabes? 500, 600 o $1,000 y más. 1,000, 3,000. Por ejemplo, Plus One es una que es la que más punta hace, me parece, y cobra entre 1,300, 2,000, $3,000 por artículo. Y después de ese artículo, este libro lo puede descargar quien sí, quiera. Sí, eso. Y te hacen descuento, eso sí, te hacen descuento si sos del tercer mundo en general. Bien. O si podés justificar de alguna forma que mirá, claro, tengo poca plata, no me llegó tal subsidio, bueno, entonces se suele hacer descuento. Recientemente publiqué en una revista que me decía, bueno, la publicación de su trabajo es $1,400, pero usted puede pagar $120, que es como una tarifa de onda, o puede pagar nada si nos dice que no puede pagar nada. Ahí tenés opciones. Ah, no, quería saber qué hiciste, pero no importa. Y ahí, y después la pregunta es, tu papá quiere acceder a un artículo. ¿Cuánto sale comprar un artículo publicado por vos, si es que no tenés el artículo? Bueno, también depende. Lo que pasa es que en general, también es otra trampa de estas cosas, generalmente uno lo que quiere no es una revista. Uno cuando busca publicación, uno lee una revista, lee un artículo. Así es. Y si querés el artículo solo, te debe salir 30, 40, 50 dólares, depende de la revista, y más o menos la revista entera sale en general más o menos lo mismo. O sea que no hay mucha diferencia entre llevarte el artículo o descargarlo, incluso la versión descargada, no es que te la manden de algún lado, o sea, es así. Descargar el PDF. $35 fácilmente. Y bueno, y la cuestión es otra vez, o sea, ¿para qué hacer todo eso? Y bueno, y tiene que ver con otra cosa, me parece que se va un poco más allá, que es salir de este paradigma, digamos, de imprento, de Gutenberg, de la versión en digital, y decir, si tuviéramos versiones digitales en vez de en papel, podríamos hacer un montón de otras cosas que ahora no podemos hacer con las versiones en Preguntémosle papel. A Enzo. Chon, chon, chon, chon. Enzo, vos. El gran cuco de la industria editorial. ¿Es un cuco el libro electrónico? En realidad sí. No creo que sea por el objeto en sí o por el cambio de soporte, sino porque eso trae aparejado sí o sí una nueva configuración del mercado editorial. A ver. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en nuevas prestaciones. O sea, no es solo el soporte. Hay toda una cuestión que rodea al soporte de estas nuevas prestaciones, porque además se están metiendo nuevas empresas dentro de los actores que yo ya nombré en el mercado editorial, empresas que antes no estaban, que están más ligadas al mercado digital o más media. Por ejemplo, Amazon está sacando ahora libros digitales concretamente. Es más, yo creo que hace un par de años también tuvieron un lío por un libro digital acerca de pedofilia, ¿no? Que se habían publicado. Y ellos dijeron, bueno, nosotros estamos en contra de la censura, nosotros no apoyamos esto, pero no podemos decirle a nuestros escritores y a nuestros lectores que se abstengan, nosotros lo editamos. Que es una excusa bastante buena como para justificar el mercado, ¿no? Para justificar la venta. Pero yo creo que pasa más que nada por el miedo que se le tiene a esta nueva configuración. Vos, por ejemplo, con un libro digital, Amazon te ofrece, a través de un programa, vos podés seguir la performance de tu libro, o sea, las ventas. Por en ejemplo, todo el territorio norteamericano, ves qué cantidad se van vendiendo, en qué librería, en qué punto. Eso produce una inmediatez que antes no existía en el mercado del libro, ¿no? Ahí nomás ya salieron otras dos compañías, entre ellas una es Random House Mondadori, también a ofrecer ese servicio, ¿no? Apoyando eso. O sea, los cambios ahora todavía no se están viendo a gran escala. Está bien. Todavía la historia, y están tratando de frenar esos cambios para ver cómo los viejos actores pueden reabsorber el cambio, ¿no? Para que no les impacte tan duramente. Está bien. Y ver de qué manera pueden posicionarse ellos y seguir ellos manejando el asunto y los hilos de toda la cuestión. Porque el libro digital en sí no es malo, no es una mala propuesta. Pasan por otro lado. Enzo, así como en algunos rubros, en casi todos los rubros, hay como marcas dominantes, empresas dominantes, que dominan el mercado, me refiero. ¿Con los libros, por ejemplo, en Argentina ocurre lo mismo? Sí, hay prácticamente marcas dominantes. A ver. No es tan así, pero en gran parte sí. Vos fijate que, y esto lo voy a unir con lo primero que dijimos acerca del camino que hace el libro, ¿no? Acá lo que tenemos son Sudamericana, Planeta, sí. MC, todo eso pertenece a grandes conglomerados financieros y comerciales, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, Sudamericana pertenece a Random House Mondadori, que ya es un monstruo, y al mismo tiempo Random House Mondadori pertenece a otro grupo más grande, que se llama Advanced, ¿no? Que entre millones de negocios que tiene, uno de ellos es el mercado editorial. Entonces, ¿qué pasa? A través de las subsidiarias lo que se está ocultando es el oligopolio, ¿no? Bien. Porque al final cuenta vos te das cuenta, valga la redundancia, que se van cerrando el mercado en pocas manos. Entonces son pocas manos las que maneja. Sí, existe Sudamericana. Y Sudamericana existe, tiene un nivel de autonomía para manejar sus negocios y sus asuntos. pero sudamericana es de capitales extranjeros. Está bien. Capitales globalizados. Después tenés eso en cuanto a las grandes editoriales. Después hay pequeñas editoriales que desde hace unos años vienen emergiendo con fuerza, que yo podría llamar, en estos momentos son editoriales intermedias. Ocurre con El Cuenco de Plata, ocurre con Eterna Cadencia. Estas son todas argentinas, editoriales argentinas. Mansalva, que son argentinas, son editoriales pequeñas y tienen muy buenos libros, muy buenos libros. ¿Qué pasa? A diferencia de estas grandes editoriales, ellos no apuestan al boom. Está bien. No apuestan al editor de moda. Muchas veces lo que hacen es reeditar viejos libros de algunos escritores que se murieron, algunos o que ya no se conseguían, que en algún momento fueron reconocidos, o del under, como Felisberto Hernández, por ejemplo. Cuenco de Plata ha editado dos o tres libros de Felisberto Hernández, un escritor uruguayo buenísimo, que tuvo ahí su momento de brillantez cerca de los 60. Pero no va a publicar Argent Leaks. Exactamente. Está bien. De eso se trata. Claro. Ni tampoco libros que vayan a dormir a los estantes de saldos, a las mesas de saldo. Y cuidan mucho el material. Ellos sí se ocupan del contenido. Y esas editoriales... Y vos lo notás. Y esas editoriales viven de la venta de los libros que producen. Hasta donde yo sé, sí. Al menos como editorial. Al menos como editorial. Y no es que vendan poco, porque tienen buenos títulos. Y generalmente apuntan a personas que son entendidas en literatura. ¿No? Que algo han leído, no un público neófito, ¿viste? Sino alguien que está. Y después hay también más pequeñas editoriales que generalmente trabajan en redes, algunas de las que pueden, que ya son muy chicos y hay muchos proyectos a lo largo del país, que algunos son barriales, algunos forman parte de una pequeña fundación o ONG, hay otras que son independientes, que tienen un alcance mucho menor, no tienen impacto, ¿no? Entonces, volviendo al camino que hace el libro, estas editoriales grandes, los que buscan son ya autores consagrados. Entonces, vos querés editar en estas editoriales y no, lo que tenés que hacer no se puede. No. O tenés que ganarte el premio Planeta, o tenés que ganar el premio Clarín. O los mismos premios que ellos generan. Exacto, por eso generan los premios. Es un filtro que ellos ponen para elegir y ver, bueno, esto se publica, esto no. Estas editoriales apuestan a vender muchos ejemplares de pocas personas. Bien. ¿No? En términos... Sí, sí, sí. Matemático sería así. Sí, está bien. Bueno, estas otras editoriales intermedias a lo que apuestan es poder llegar a tener un catálogo bastante extenso y que se vendan de todos. De todos esos. O sea, ellos no van a tener un pico de venta un verano. Está bien, está bien. Pero está bien. Sí, lo que tienen es una estabilidad. Bien. Por la clase de contenido. ¿Y entre todos esos libros, o es aparte de estos libros, están los famosos libros que se importan en Argentina? Y los libros que se importan... Mirá, yo de estas editoriales pequeñas, manejan, hasta donde yo sé, y lo que sale impreso en los propios libros, se hace todo aquí. Se hace todo aquí, sobre todo con talleres que están a lo sumo en La Plata o en Bursaco... En general podemos decir que, por ejemplo, ciertos libros, por ejemplo, de algunas editoriales que manejan libros en otros idiomas, ¿son importados? Sí, incluso hay libros en castellano que son importados, muchísimos libros que son importados, que están en castellano. Pero el porcentaje de libros importados en el mercado argentino no supera el 15%. No creo, mira, de editoriales, vamos a ir haciendo una diferencia, ¿no? De editoriales extranjeras que entran acá en la Argentina, no, es muy poco, tenés Anagrama, tenés Tusquets, Pearson Longman, saliendo de lo estrictamente literario, pero son pocas las editoriales y no generan un caudal tampoco muy grande, no es muy grande de venta. Sí son libros, lo que pasa es que esos autores vos no los conseguís por otras editoriales. Tienen captados los derechos de autor. Ah, está bien. Entonces está bien. El problema es, si te cierran eso, vos esos autores, ¿por dónde los lees? Si vos querés leer Bukowski lo saca Anagrama nomás. Está bien. Y listo, si no te lo saca Anagrama, te jodiste, no lo lees más. Lo suspendemos, no es que te echamos, sino que suspendemos a Enzo, vamos a un tema musical.

ingresar. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Esa era la cortina de extra? Esa sí, de otra, no importa. Pero estamos hablando de libros, está bien, bien ahí. Bien ahí. Me sorprendió. Bien ahí, Alejandro. Se viene la Feria del Libro. Se viene. Ya se te viene digo. La Feria del Exactamente, pues no me quiero equivocar. Creo que es el 7 de mayo, puede ser. Del 19 de abril. Del ya. 19 de abril, ahora. Ya. Al 7 de mayo. Pasado mañana. 19 de abril al 7 de mayo, perdón, de 2012, 38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Exacto. ¿Qué es realmente la Feria del Libro? Mira, de la Feria del Libro... ¿Sos un escéptico de la Feria del Libro? Yo sí. Yo sí. Totalmente, sí, estoy convencido de que soy un... Creo en que soy un escéptico de la Feria del Libro. ¿Sos un creyente de tu escepticismo? Sí, totalmente, a pie puntilla. Bien. Me cae muy cómodo, ¿sabes? No, pero en verdad la Feria del Libro depende mucho de aquello que vayas a buscar. A ver. Porque muchas veces si vos te haces en la cabeza o el imaginario de que te vas a encontrar con ese libro que hace 10 años que estás buscando por todas las librerías de los lugares donde vas, por ese libro no lo vas a encontrar ahí. No. No, salvo una vuelta que tuvieron una muy buena idea y habían puesto un stand en el cual te reimprimían. Ah, estaba en esta última edición. Estaba en esta última edición. Te reimprimían libros. Muy pero interesante. No eran muchos ejemplares. Sí, o sea, sí, no eran muchos títulos lo que tenían, pero sin embargo había algunos bastante, bastante interesantes que son dignos de tener. Esa es para mí la mejor, la mejor aplicación que puede tener una feria del libro. Y luego tenemos mucho pan y circo. Tenemos mucho pan y circo. Todas las editoriales que, como ya hablamos de estos grupos y conglomerados, incluso hasta las más chicas que también participan de la Feria del Libro, aquellas que pueden pagar el stand, ¿no? Porque también los stands son muy caros. Son muy caros. Sí, sí. Son muy caros. Es por eso que también queda mucha gente afuera, ¿no? Hay un filtro ahí de qué se muestra, qué no se muestra. Habrá que nacionalizar la Feria del Libro. Esto está saliendo al aire. Esto está saliendo en vivo. No, viste, no tenemos ideas. No, porque mirá que acá la agarra, están al salto por un Pero poco, bueno, pero ¿no? digamos, a ver, ¿por qué digo esto? A ver, en formato chiste, si uno va y compara con la Feria del Libro en Madrid, la Feria del Libro en Madrid es gratuita, no hay que pagar entrada, ni simbólica. Todos los stands tienen el mismo tamaño, no importa el tamaño del editorial. Y los espacios espacios para las editoriales también son gratuitos. Hay una gran diferencia Es una gran diferencia en términos del acceso y el sentido. Pero bueno, en esto. Ahora, después también la Feria del Libro te puede servir. Muchas veces van personas, algunas interesantes o importantes, a brindar conferencias o charlas. Cuestiones artísticas. Sí, señor. Pero más allá de eso no pasa. Termina todo reduciéndose como a un paseo de compras o a mirar vidrieras en el centro, salvo que vos vayas con un objetivo preciso, ¿viste? Sí. Y vos tenés, bueno, yo preciso tal libro, porque después la bibliografía que vos encontrás son todos los libros que están en más o menos casi toda la librería o que cualquier librería pidiéndoselo a un proveedor te lo puede conseguir. O sea, en ese sentido no vas a encontrar cosas tan novedosas. Yo creo que en esta edición puede ser lo más novedoso la cuestión del ebook. Está bien. Que puede llegar a salir con los tapones de punta. ¿Por qué? Porque es algo que todavía la gente no se ha acostumbrado tampoco tanto, es poco el público que va teniendo. Entonces, capaz que apuesten a mostrar mucho. A mostrar mucho eso, sobre todo los sectores tradicionales de las librerías y los grupos económicos más tradicionales van a salir con los e-books para ganar ellos y copar el mercado de ellos. Eso es muy probable. Depende de los títulos que hayan publicado. Y después es circo. Cada editorial muestra sus mejores plumas, mejor ropaje y a ver cuál es la mejor vedette. Porque incluso hasta en nivel de flujo de ventas tampoco se vende tantísimo en la feria del libro. Te lo digo comparando con la cantidad de gente que la visita. No, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, pues sí, hay años en que se vende y están como contentos y hay años que no se vende tanto y no están muy contentos. Contenta las editoriales. Para hacer negocio en ese sentido. Vos tenés en cuenta. Pero es una vidriera. También están los gobiernos de las distintas provincias con sus editoriales. Hay editoriales universitarias, que también es un espacio para mostrarse en otro ámbito. También se ha cuestionado que no sea itinerante. Pero digamos, itinerante y así, no sé si a mí me llama la atención. Me llamaría la atención. Se podría cambiar, yo creo que, mira, si uno de los sentidos, que es por esto que yo dudo mucho de la Feria del Libro, si uno de los sentidos es acercar el libro a las personas, se hace de otra manera. Sí. No se hace a través de la Feria del Libro. O al menos no es eficaz de esa forma. Se hace a través de planes de lectura, se hace yendo a los colegios, se hace haciendo ferias barriales en la plaza del barrio y poniendo todos los stands de las editoriales. Cooperativas. Y ofreciendo. Se hace de esa manera. Cooperativa, si inclusive para el libro a la gente, sobre todo a la gente que no tiene los 60 pesos como mínimo que te está costando promedio un libro por mes. Estamos hablando de un artículo que no es de primera necesidad. No, sí, exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, eso como barato, rajuñando una novelita, 60 mangos en una edición de bolsillo. Entonces, bajando los precios también ayuda mucho. Si el objetivo fuera ese, están todas estas cosas que yo, sin ser Juan Pérez, con dos dedos de frente, te las puedo enumerar acá. Vos imaginate estos mega cerebros. Sí. Supongo que si se les cayó una idea, ya la guardaron. Quiero pensar. Me acordé de megamente de la película. Osvaldo, tenemos un par de minutos. Sí. Osvaldo, después Enzo. ¿Hay alternativas a lo que se conoce como el mercado editorial actual de las revistas científicas? Sí, hay varias alternativas. Lo que pasa es que las más interesantes y las que más le interesan en general a los científicos es desaparecer los grupos editoriales. ¿Sí? Digamos, sacárselo de encima, decir, vamos a ir a otra forma de hacer. Incluso, bueno, las propias universidades van a alojar los servicios tipo Google, van a alojar los trabajos para que todo el mundo los pueda bajar, que son costos prácticamente cero. Y ya vemos cómo hacemos con lo que decía recién, de cómo la revisión por pares. De última, si hay que pagarle a un editor, se le paga, pero como servicio, se le paga un servicio. Mira, te mando esto para que vos me lo revises y me devuelvas, no para la publicación, distribución. Entonces los derechos de autor quedan para el autor y quedan generalmente derechos libres, digamos. Incluso hay gente que ha propuesto desaparecer la revisión por pares previa a la publicación y pasarla a hacerla después de la publicación. Claro, como una revisión permanente. Como blogs. Entonces uno perinola. Publica y los científicos van criticando, haciendo comentarios tipo Facebook o algún blog y van diciendo, no, esto no me parece por tal cosa. Bueno, o sea, habría que ensayarlo. Es una idea interesante. Se está ensayando. Ah, no conocía ningún lugar que se ensaye. Yo te voy a dar. A ver, Plus One, por ejemplo, lo permite. Pero la mayoría de los artículos que uno entra, hay un comentario con suerte, dos comentarios. Digamos, no he visto yo que sea una cosa que los científicos estén prendiendo. Y ese me parece que es otro problema. Gran parte de los científicos, de hecho se calcula que el 20%, 20, 30% de los científicos suben sus trabajos, aunque sea ilegal, o sea, sin importarle si es legal o ilegal, suben sus trabajos a algún lugar para que sean accesibles. O sea, el otro 70, 80 se está quedando mirando para el otro lado. En un minuto, alternativas a los que conocemos, si es que se han ensayado o se piensan. Sí, yo creo que sí. También nos gustaría mucho sacudirnos los grandes mercados editoriales, como decía acá el amigo. No hay cuestiones serias a nivel gobierno de que eso vaya a suceder. Sí existen un montón de alternativas y de pequeñas editoriales independientes. Yo formo de la editorial Revista Callejera, formo parte, o sea, de hecho estamos metidos